Yo sé que voy a ofender a algunos hoy, tal vez a unos cuantos, pero de todos modos lo voy a hacer. Y yo quiero que los chicos que están aquí también escuchen con atención, porque tal vez ustedes pueden ayudar un poco en su casa. Hablar del Día de la Madre, a mí me parece que yo no estoy capacitado para eso, en buena parte porque esto debería de ser una madre, pero como no tenemos pastora, hay que conformarse con pastor. Prefiero más bien, y eso es lo que voy a hacer, hablar del hogar. No hay hogar sin la madre, como no hay jardín sin flores. Pintoresco, ¿verdad? Sale muy bueno, así no, medio poético. Es completamente natural. ¿Cuánto valoramos a la madre? Muchas veces nos reímos porque siempre me acuerdo de mi mamá. Cuando recién comenzaban a... El Evangelio llegaba a casa y mi hermana mayor, yo espero que ella pueda venir para estar con nosotros, era todavía nena. Y en la escuela algunas nenas tenían, le hacían permanente. Y, mamá, le dice ella, yo quiero cabello crespo. ¿Qué? Le dice mamá, porque le iba a predicarle un poco. ¿Cuándo viste que la Virgen María tenía cabello crespo? ¡Ja! Ahí le dio con Biblia y todo. Ella era muy única. Realmente, no por ser mi madre, pero uno a veces se da cuenta recién cuando ya, bueno, ya no la tiene. Pero ella tenía sus salidas, era muy valiente y predicaba a cuantos podía. En esa época, como yo era chiquilín, no podía evaluar sus mensajes, pero podía muy bien haber escuchado más de una vez cuando hablaba con una polaca que venía de cuando en cuando ahí a la casa. Y como éramos tantos chicos, había otra también bien flaquita, no tenía un solo hijo. Y decía, un día le dijo, hermana, tú que tienes tantos hijos, ¿por qué no me das uno? ¿Sabes qué? Le dijo mamá, tú no tienes idea lo que es ser madre. Ninguna madre va a regalar un hijo, por muchos que sean. Y nosotros éramos muchos. 8 varones y 7 mujeres, nosotros ganamos. Éramos más varones que mujeres. 15. Cuando comíamos, la mesa era larga. Y ahí sí que mamá cocinaba todo el tiempo. Y después lavaba todo. Toda la mañana cocinaba. Y cuando ya crecieron algunas de mis hermanas, ya ellas se encargaban de muchas de esas cosas. Era otra vida, era otra situación. Yo voy a hablar en primer lugar a los hijos, tanto chicos como esos que están aquí adelante, como también más grandes, pero que todavía dependen de su mamá y de su papá, etc. Unas cuantas cosas que ustedes los chicos tienen que recordar, les va a salir bien. Primero, hablen siempre la verdad. No mientan. Yo era mentiroso también cuando era chico. Recuerdo que una vez en la escuela, la maestra estaba enojada. Era una señora. Y gritaba, yo no entendía nada. Pero yo vi que todos los otros chicos escribían. Y yo dije, yo voy a escribir algo también. Pero no sabía qué escribir. Entonces, supuestamente disimulaba y cada tanto miraba al compañero que estaba atrás. Y comencé una letra D, escribí D, O, después M. Mientras la maestra recorría por allí, yo pretendía que nadie me vio. Hasta que escribí la palabra Domingo. Y era el nombre del muchacho que estaba atrás mío. Y el apellido era Fasa. F-A-S-A. Y yo, Domingo Fase. Viene la maestra. ¿Qué escribiste aquí? ¿Copiaste? No. ¿Y por qué escribiste Domingo Fase? Ahí caí en la trampa. Así que, no se preocupen. Yo sé que ustedes los chicos también mienten. ¿Y de dónde saben? ¿Y cómo no voy a saber? Si yo mentía que soy tan importante, ¿cómo no van a mentir ustedes? Así que cuídense mucho, pues yo sé, todos los chicos mienten. Pero a medida que crecemos, aprendemos que decir la verdad es mucho mejor. En primer lugar, la Biblia prohíbe mentir. Dios no quiere que uno mienta. En segundo lugar, si aprendemos a mentir, poco a poco vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Y saben por qué los chicos mienten? Bueno, en primer lugar, porque Satanás quiere que mientan. Pero también piensan que si mienten, van a evitar la... Hay un pastor allá en México que dice que hay que darle allá en el hemisferio sur. El sur siempre está para abajo. Y hay que darle. Entonces, en ese hemisferio sur, donde hay mucha pulpa, no hay nariz, no hay boca, no hay dientes, no hay nada. Hay otra cosa, pero no voy a decir qué. Y entonces, si hay mucha pulpa, uno se sienta ahí, eso no hay problema, te le da bastante. Entonces, el chico no quiere ganar esas palizas y claro que miente. Pero eso no le va a salir. ¿Sabe qué? Es imposible engañar a mamá. No sé qué tiene ella, pero algo tiene que... Igual sabe, se da cuenta. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién estuviste? Y comienza a preguntar y preguntar. Parece una miembro de la FBI o de la CIA, que se sabe interrogar así. Entonces, los chicos nos dicen, ¿quién le dijo a mamá? No, nadie le dijo. Una de las cosas, pero no le digan a su mamá, es que ella también era igual. Pero no le digan eso. Y por eso ella sabe, de tal palo, tal astilla. Ustedes son hijas de mamá. Ahora, y mamá, ¿y tú cuando tenías mi edad, qué hacías? Cuidado, porque a lo mejor ella va a ir al hemisferio sur para hacer el trabajo que corresponda. Pero eso es muy importante. Tu madre no le gusta que mientas y te va a amar mucho más. Te va a perdonar si hiciste algo mal, si le dices toda la verdad. ¿Rompiste algo? Bueno, sí, mamá, yo rompí. Algo de, qué sé yo, de losa, de porcelana o de vidrio, lo que fuera. Y bueno, dile la verdad. Si mientes, también desagradas a Dios, por supuesto. Puedes adquirir el hábito de mentir. Y vas a mentir ahora, vas a mentir cuando seas adolescente, vas a mentir siempre. Y llegará el momento cuando tu mamá no te va a creer, aun cuando digas la verdad. Bueno, ¿qué va a pasar? Te vas a sentir intranquilo o intranquila, culpable por haber mentido. ¿Por qué no volver y decir, mamá, yo te voy a decir la verdad? Fui yo quien lo hice. Sí, estuve en tal parte, o lo que fuera. Cada vez te será más fácil no hacer lo que no debes hacer y comenzar a hablar la verdad. Dice la Biblia, hablar verdad los unos con los otros. Y nada mejor que en la relación entre padres e hijos que reine la verdad. Dice en Proverbios 12:19, yo voy a dar unos cuantos textos sobre esto. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. En Zacarías 8:16, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Esto en Zacarías 8:16. En Malaquías 2:6 dice, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Se podría poner tu nombre aquí? Algo parecido se podría decir de tu conducta, que no haces ese tipo de iniquidad. En Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada cual con su prójimo. La mentira nunca, nunca te hará prosperar. En Levítico 19:11 dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Aquellos hijos que cuando son chicos roban algo, es muy doloroso para los padres esto, porque saben que el que niño que hoy es capaz de robar unos centavos, algo pequeño, mañana va a ser un asaltante de bancos. Poco a poco. Por eso la Biblia advierte ya a los chicos. Y por eso a los padres les duele tanto cuando sus hijos le están robando a los mismos padres. Puede ser dinero, puede ser cualquier otra cosa. En el Salmo 5, versículo 6, dice: destruirás a los que hablan mentira. El hombre engañador abominará a Jehová. Abominar es odiar de algo desagradable a Dios. En el Salmo 101, versículo 7, dice: el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Dios dice. Y en Proverbios 12, 22, dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Lo mismo que ya vimos hoy. En Colosenses 3, 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mentir. En Apocalipsis 21, 8, escuche esto: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué? Los mentirosos, ¿dónde están? Con los abominables, los homicidas, los hechiceros, los fornicarios, los idólatras, con ellos están los mentirosos. Uno diría, no, la mentira es mucho menos que eso. Esos otros pecados sí que son graves, pero no la mentira. ¿O sí? ¿Quieres entregar a tu madre algunos paquetes? No tienes que pagar nada. Un solo centavo. Nada. Pero te aseguro que tu madre, si le entregas el paquete llamado veracidad, que es lo mismo que verdad, se sentirá la madre más dichosa del mundo. No pienses que esto es muy sencillo. Es muy raro que un hijo o una hija entregue este regalo, no solo en el Día de la Madre, cada día un paquetito de veracidad. Si nunca lo hiciste y más de una vez la engañaste o trataste de engañarla pensando que de verdad lograste, qué bueno sería que hoy le ofrezcas: no seguir, mamá, no seguiré mintiéndote. Dile eso. Es mucho mejor que un texto bíblico, porque el texto bíblico tú estás repitiendo lo que ella muy probablemente sabe, pero necesita de ti oír estas palabras. Si haces algo incorrecto, dile la verdad: lo hiciste. Si te juntaste con gente que son de mal vivir, dile la verdad. Si llegaste muy tarde, dile la verdad, ¿por qué llegaste tarde? Si retiraste algún dinero porque querías comprarte algo, lo antes posible, dile la verdad. Si tienes amistades que tu padre ni tu madre aceptarían, si lo supieran, diles la verdad. Si en lugar de concurrir a la escuela, te fuiste por ahí a correr detrás de ese pedazo de cuero con viento adentro, algo de fútbol o algo así, ya no se trata solo de muchachos, también las muchachas hacen lo mismo. Están arrebatando el fútbol de los varones. Ahora, ¿sabes qué sucederá en tu vida si te propones hablarle siempre la verdad a tu madre? Te librarás para siempre de ese flagelo que se llama mentira y engaño. No te van a engañar otros, porque pasarán relativamente pocos años, dependiendo de qué edad tienes, y tú serás madre, o tú serás padre. Ayer he visto en la pantalla, ahí, porque cuando vienen las noticias y uno quiere ver qué está pasando, y algunas vienen ilustradas, y he visto una carretilla con una nena con una pala, pala para mayores, una nena bien chica, estaba llevando tierra y tirando sobre la carretilla, y había un comentario ahí que el abuso, esperamos que no haya abuso de los niños. Sería otro Paraguay si tuviéramos hoy lo que llamamos abuso como algo indispensable. El abuso, ¿sabe dónde está? Allí en ese maldito televisor donde mamá o papá o ambos prefieren que estén los chicos alimentándose de basura y porquería, en vez de ir y trabajar. Alguien podría preguntarse, pero tus padres, ¿cómo aguantaron a tantos hijos? Es que estuvimos aguantándonos mutuamente, nosotros a ellos y ellos a nosotros. Nosotros a ellos, cuando, y muchas veces yo gané palizas sin tener culpa alguna. De veras no tenía. No solamente me daba bastante, sino que había que ir a buscar un mimbre. Y mimbre es ese palo que tú puedes torcer, pero no se rompe. Yo tenía que buscar darle a mi papá, y mi papá me daba en el hemisferio sur. ¡Ay, cómo me dolía! Y si ponía la mano, bueno, la mano. Entonces no había caso. Yo no podía escapar a ningún lado. Pero eso me ayudó mucho. Y después, cada uno de los hijos tenía un trabajo que hacer. Uno tenía que cuidar tales animales, otro tal otro. Porque había en el campo, había animales y todo. Y dar agua y todo, todo lo que fuera. Alimento y todo. Si encontraba que uno no cumplió, no valía ningún tipo de excusa. Anda, tráeme. O si no, él tenía ya con qué. Y hay que ver cómo silbaba y cómo me daba. Y después uno iba a la escuela, parecía una cebra. Rayas, oye, mi papá iría al Atacumbo. Y le daba. Entonces los chicos preguntaban por qué usábamos pantalón cortito. Y porque para los chicos era pantalón corto, era para los grandes. Todos queríamos pantalón largo, pero había que cumplir cierta edad. Si tú tenías menos de 15 años, pantalón corto. Y ahí sí que se veía. Entonces los chicos preguntaban, ¿qué te pasó? Oh, yo caminaba y había uñas de gato. ¿Sabía mentir? Oh, sí. Eso se aprende sin ninguna escuela. Pero no queríamos aparecerlo. Pero esto nos disciplinó. A cierta hora había que ir a dormir. Todo el mundo iba a dormir. A cierta hora a comer. Pero siempre con la mamá nos gustaba, porque en la escuela daban comida. A mediodía. Y hay una sopa y no sé, a veces hasta tallarines y todo eso, que eran bastante buenos. Y entonces nos gustaba mucho lo que cocinaba mamá. Dependía de qué cocinaba. Y siempre había hermanitos más chicos, con tantos, claro, que ya habían comido. ¿Qué cocinó mamá? Y si decía que era algo que nos gustaba, mamá siempre preguntaba, ¿y comieron bien? No, había gusanos en la sopa. Y no había. Pero como queríamos que nos dé otra vez, un día yo me hice el enfermo. Y ella freía unos pancitos así. Rico, rico, rico. Y como yo no estuve enfermo, le pedí si me puede dar alguno. Me dio. Después fui a pedir más. ¡Ah, no estás enfermo! ¡Anda, trabajo! Y me mandó a cualquier lado menos los pancitos. Pero todo esto es parte de la vida. La disciplina, sin embargo, era muy, muy firme. Y ellos nos mantenían hasta que un día conocieron al Señor. De ahí en adelante comenzamos a entender lo que era el Evangelio. Yo entendí poco durante años, pero poco a poco el Señor me iba preparando para lo que hoy me ha dado. Otra cosa, dedícate al deber tuyo. Por ejemplo, estás estudiando, tienes que aprender a leer. Tienes que aprender a escribir, tienes que aprender algo de matemática, tienes que aprender a sumar, a dividir, a multiplicar. Todas esas cosas hay que aprender. Cada vez se hace más difícil. No porque los maestros necesariamente no sirvan, sino porque todo ahora es cuestión de presionar un botoncito y ya está. Y todo sale solo. Por eso los países ahora abogan por analfabetos. Cuando dicen que por cada alumno, una computadora. que la computadora trabaje y que el alumno solamente presione el botón, que no use, que estacione su cerebro y que no lo use para nada, que no piense, que piense alguien por uno, y ese alguien es la computadora. Poco a poco estamos caminando por camino muy peligroso, pero lo peor de todo es cuando yo vi esa, que mencioné, esa carretilla, y digo, pero es así como trabajamos nosotros, más o menos la estatura que tenía esa nena que estaba usando ya esa herramienta, es lo correcto. Eso permite tener buen ejercicio, aprender que el trabajo es pesado, que papá trabaja muy pesado, que mamá trabaja muy pesado. Mira, anda, ya sea un muchacho o una nena, prepara la mesa, la mamá le dice, y tiene que hacerlo. Ah, no, no, no, no hay ningún ñaña. Anda, prepara la mesa. Y ya está. Y si no quiere, hemisferio sur. Se arregla todo. ¿Por qué no te propones? Yo amo a mi mamá. Yo le digo que la amo. Hasta le escribo poemas. Pero parece que a ella no le interesa mucho. Y no, es probable. Si eres una mentirosa, o mentiroso, o vago, o vaga, bueno para nada, entonces a ella le entristece. Ella te quiere, como hijo o como hija. Las madres son así, de verdad, aman. Pero ellas sufren mucho. Porque desde el día que nace la criatura, es hijo o hija de ella. Y si el día de mañana cumple 20, 30, 40 años, todavía es hija. Van al cielo y todavía es madre e hija, o hijos. Eso nunca cambia. Pero ella sabe el deber que tiene. Es muy difícil criar a los hijos. Y ustedes, los que son jóvenes y jovencitos, saben muy bien de qué estoy hablando. Otra cosa. En la medida que puedas, trata de meterte y en la palabra de Dios, leerla, escucharla. Hoy en día hay grabaciones, ¿qué problema hay? Llegará un momento cuando ninguna otra cosa te va a atraer. Lo que te va a atraer siempre será todo lo relacionado con la vida espiritual. Himnos cristianos, o sea, música en general cristiana, la Biblia, la palabra de Dios leída, la palabra de Dios explicada, esas cosas te atraerán. ¿Por qué? Porque estarás siendo entrenado o entrenada en ese campo. Pero cuando hablo de dedicación, hablo también de consagrarse a lo que, al trabajo, por ejemplo, al deber. No sé si los chicos que están acá vieron alguna vez la cantidad de gente miserable y pobre, que siempre son pobres. Algunos por fuerza mayor, es decir, no se los puede culpar, ellos son diligentes en su trabajo, etcétera, pero tal vez sufran alguna enfermedad o cosa por el estilo. Pero otros, hay muchos que simplemente son vagos, nacieron para ser vagos, crecieron, siguen siendo vagos y morirán vagos. Dice allá en Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Por qué tantos pobres hay? Algunos, muchos yo diría, no tienen la culpa. Pero hay muchísimos otros que son culpables porque desde niños nunca trabajaron, nunca hicieron nada. En Proverbios 13:4, lo que leí recién está en 10:4 de Proverbios, 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿De dónde creen ustedes vienen ese, cómo se llama, ese siempre ejército de liberación nacional y todo eso? ¿Dónde vienen? Son los que no quieren trabajar. Y para ellos es una injusticia tremenda que otros que trabajan tanto tengan tanto. Yo hablé hace ya un tiempo, unos cuantos años, con esta gente que son los dueños de Yerba Pajarito. Ustedes conocen seguramente este señor, ¿cómo se llama? ¿El Rats o algo así? Ya, ¿eh? Lauro, sí. Ese hombre estuvo contándome, a mí me parecía que estaba contando del ambiente en el que yo crecí. Él ya creo que no trabaja más. Pero él dice cómo ellos llegaron, sus padres de Alemania, y estos eran chicos y estaban allí, cómo los padres le hacían trabajar a él y a su hermano, y cómo ellos trabajaron todo el tiempo. Y él me estaba contando exactamente lo que ocurre con todos los chicos que aprenden desde pequeños. Para las madres y los padres, yo diría, dejen de escuchar a esos charlatanes que no entienden ni un pepino y pretenden enseñar. Algunos de los que están enseñando han fracasado rotundamente. Otros son mujeres lesbianas, otros son homosexuales. Ellos son los que enseñan cómo debe ser la paternidad, cómo deben portarse el esposo o la esposa, los matrimonios, los padres con los hijos, etc. Y fijan leyes entre ellos de todo. Bueno, déjense de eso. El mejor libro donde aprendemos es en la Biblia. Y desde que uno es muy niño, ya puede estar realmente trabajando. Por ejemplo, estás estudiando, sigue hasta terminar. Yo no digo que no puedes prosperar sin estudiar. El problema es que si no tienes el papelito que dice que tú eres una brillante persona, no vas a encontrar buen trabajo. Estás estudiando y trabajando, lucha. Da gusto ver a algunos que trabajan y estudian al mismo tiempo. Tenemos ejemplos aquí mismo, no muy lejos de donde estamos. Estás trabajando por tu propia cuenta, sigue luchando. ¿Tienes alguna cosa, algún pequeño negocio que levantaste o algo por el estilo? Adelante. No hay edad muy baja para eso. Estás trabajando para otro, bajo supervisión. Procura hacer de tal manera el trabajo que sea realmente elevado a una posición superior. Pide al Señor que te ayude a querer hacer aquello que haces. Yo no sé cómo puede haber algún trabajo que a uno no le gusta, con tal que haya algo para hacer. Yo sufrí tanto cuando tuve que estar lejos de acá, porque no pude hacer el trabajo acá. Y pasamos como 2 meses y algo en California, que era solamente dormir y levantarse y caminar un poco y comer un poco más y después andar de aquí para allá y cosas por el estilo, escuchar de cuando en cuando la radio si podía y cosas así. ¡Qué vida más miserable! Pero el Señor no me dejó allí. Me permitió superar el problema y volver otra vez. Procura ser uno de esos trabajadores que nunca tendrán que buscar trabajo. A ellos los buscan otros. Y hay jovencitos y jóvenes que están en esa categoría. Hay pocas noticias tan gratas para una madre que alguien le diga, especialmente el empleador, tu hijo o tu hija sí que vale la pena. ¿Qué persona? Honrada, honesta, trabaja todo el tiempo, no trae problema con otros del personal, etc. Esto es, para la madre es el mejor regalo. No le hagas otro regalo porque no hace falta. No participes en protestas, marchas, con carteles, demandando esto o aquello, porque el gobierno está mal, porque eso, deja esto para los vagos. No hagas causa común con quienes buscan la manera de vivir mejor, trabajando siempre menos. No envidies a tu empleador. Da gracias a Dios porque él tiene, y puede emplearte y emplear a otros tantos más. Gracias al Señor por eso. Y apóyale, ora por él, para que nunca te falte trabajo. Yo creo que a veces comenzamos a imitar al mundo y a dónde vamos. La otra cosa es la pureza. Tu madre sabe que tienes muchas presiones. Si eres una muchacha, ten cuidado. ¿Cómo es que decían allá en Estados Unidos, me estaban contando? La madre enseñaba a la hija que se pare de tal manera que una moneda puede estar acá y no caer. ¿Y eso qué quiere decir? Usted decide. Hay que tener mucho cuidado cómo se visten, cómo caminan, con quién se juntan, por dónde andan, qué leen, qué miran, ya sea televisión, internet o lo que fuera. Hay tanta basura, hay tanto de dañino, malo. Y si en tu casa no hay suficiente buena música cristiana, si en tu casa no hay vida espiritual como debe haber, no culpes a nadie. No importa la edad que tengas. Si eres jovencita o jovencito, no interesa. ¿Sabes leer algo? La ventaja que tenemos aquí, gran ventaja, es que tenemos la radio. Y hay personas que necesitan escuchar mucho la radio. Si hay aquí hoy algún muchacho o muchacha, jóvenes, jovencitos, no tienen dinero para obtener una radio, pídame después allá, yo te voy a regalar. Yo quiero que uses esa radio pequeña y escuchas la emisora 1480. Aprenderás muchísimo. No tienes idea lo que eso puede significar en tu vida. Tu madre sabe que los peligros a los que te expones, ella no puede controlar. O tú te controlas. Tú puedes tratar de engañarla y llegará el momento cuando dirás: mamá, yo ya no te aguanto más. Tú eres de las viejas antiguas y cortada por el sistema de antes. Yo no puedo, yo eso no puedo aceptar. Ese himno, hogar de mi recuerdo, a ti volver anhelo y todo eso, a mí me gustó por eso mucho, porque los padres, saliendo un poco de los pequeños y los hijos en general, deben crear un ambiente tal que el hogar sea el lugar donde ellos, los hijos, ya teniendo sus familias, querrán volver. Y para entonces, ellos ya serán padres. Y los de padres ahora serán abuelos. Pero qué hermoso debe ser recibir a los nietos. Porque los padres de esos que para estos anfitriones son hijos, el hogar. Volver a ver a papá, volver a ver a mamá, volver a ver los padres. Yo sé porque viví mucho tiempo lejos de mis padres y muchas veces tuve que viajar solo prácticamente por verlos. Yo inventaba cualquier propósito y sí, aprovechaba muy bien para otras actividades relacionadas con la emisora donde trabajaba, pero era tan importante para mí ver a los padres. Recuerdo que una vez fui a declarar mis impuestos y dice, yo marqué que yo había pagado tanto por el pasaje, pero usted trabaja en una institución, me dice la dama que me estaba atendiendo, ¿sí? ¿Y ellos no le pagaron eso? No, porque era verdad que ellos no me pagaron, porque... Pero ¿cómo puede ser que usted trabaja para una firma determinada y ellos no... Bueno, dije, es una organización sin fines de lucro. Yo quise viajar. ¿Viven allá sus padres y todo esto? Dije, sí. ¿Y usted los fue a visitar? Y dije, ¿qué le voy a decir? Y claro que fui. Entonces, eso era un aporte en mi contra. O sea, yo no podía presentar eso como argumento para que me rebajen el impuesto, porque eso era parte, vendría a ser como parte del impuesto, porque yo viajaba con un fin que no era un placer o vacaciones o cosa por el estilo, cualquier cosa de ese tipo. Bien, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Salmo 24, 3 y 4. ¿Quiere estar cerca del Señor? Aléjate de sus enemigos. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quieres tener tu corazón limpio, que significa tu manera de pensar, de razonar, de tomar decisiones? Todo eso tiene que ver con la pureza del corazón. En 1 Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni practiques o ni participes, perdón, en pecados ajenos. Consérvate puro. Muchachos, es para nosotros esto. Vale la pena comentar un poco esta recomendación que dirige Pablo a un joven, joven cristiano llamado Timoteo. Consérvate puro. Dios hace puro a quien se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo por Salvador. Si ya lo recibió, con más razón debe regresar. Pero otra cosa muy distinta es que el cristiano, especialmente el joven y la señorita, se conserven puros. Consérvate. Pero de mente, digamos, en lo que piensan, ¿es puro? ¿De dónde uno se inspira para pensar algo? ¿De lo que lee, de lo que ve, de lo que escucha, con quién anda, etcétera? ¿Puros de corazón, en lo que les atrae o hacia lo que se inclinan? ¿Puros de labios, en lo que hablan? ¿Puros en los hechos, en lo que hacen cada día? Deja que tu madre sepa que eres un joven o una señorita donde hay pureza. Pureza en tu mente, pureza en tus deseos e inclinaciones, pureza en tus hechos, y hay pureza en tu trato con el sexo opuesto. ¿Cómo lograr todo esto? ¿Cómo lograr la pureza? Para muchos jóvenes esto es algo no solamente difícil, es simplemente imposible. Creen así. Nadie puede, dicen ellos, vivir esta clase de vida. Yo estoy de acuerdo que, claro, el hombre por sí mismo jamás lo va a lograr. Pero también estoy de acuerdo que el Señor sabe qué hacer con aquel o aquella que genuinamente quieren una vida espiritual abundante, como Él les ayuda. A mí, por ejemplo, literalmente me sacudió cuando estuve todavía antes de levantarme. Ya era casi la hora de levantarme. Y de ahí en adelante pasé por unas experiencias y una odisea increíble. Pero comprobé muchas cosas, entre otras, cuán clemente y atento es el Señor para no cargar con más dolor de lo que uno podría soportar. A mí me fue difícil, realmente, porque era una experiencia que yo no la tuve nunca antes. Y cuando se descubrió que se trataba de un tumor, y tumor en el cerebro, eso asusta, muchachos, eso no es juguete. Pero por alguna razón tuve mucha paz y tranquilidad y dije, bueno, lo que venga, que venga. Yo estoy predicando a otros y ahora me tengo que predicar a mí mismo. Pero yo no veía, hasta que pasó algún tiempo, que Dios tenía un plan para mí. Un plan para elevarme un poco, para limpiar lo que no era correcto, para alejarme de lo que debía alejarme. Y dijo, mira José, yo te esperé por años. Yo quería darte mucho más y mucho mejor. Y ahora ya no sé ni qué hacer contigo. Así que un día de estos vas a golpear contra la pared, contra la cama, con tu mano, y vas a pensar que estás soñando, y no va a ser sueño. Va a ser algo difícil. Aprendí tanto en todo esto que ninguna universidad, ni seminario bíblico, ni nada de eso me habría dado jamás. Tanto en el aspecto de la vida práctica, como también en el campo de la vida espiritual. Y yo no tengo palabras para agradecerle. Un día yo quiero dedicar mucho, mucho más tiempo solo para eso. No por mí, sino para ayudar a tantos otros, porque creo que el Señor por eso mismo está haciendo conmigo lo que está haciendo y todavía falta mucho para completar. Pero Él sabrá hacerlo. Si quieres ser puro, debes tener metas puras. Esto no se consigue así nomás. Examina bien si te convienen algunos programas que sueles escuchar o ver por televisión o ambas cosas. Examina bien si la lectura de cierta literatura te conviene. Tal vez es mejor que te alejes. examina bien el tipo de amistades que prácticamente ya son parte de tu vida. Yo recuerdo que cuando como niño era un poco rebelde y había otro chico, él no era de familia cristiana, le llamábamos Ñato, no sé por qué era ese apodo de él. Era un muchacho muy, bueno, se ve que venía de un hogar, era muy cuidado. Y yo me quejaba de una maestra. ¿Y saben por qué me quejaba? Que nadie se anima a venir acá para que yo le muestre cómo era la cosa. Ella iba y le golpeaba así, con esto, aquí en la cabeza. ¡Ah! ¡Qué dolía! Y para un chico es terrible. Ellos tenían todo tipo de nombre para ella que yo no voy a mencionar acá. Pero yo me quejé también. Ese chico, que era menor que yo, me dijo, es que la maestra es como la segunda mamá. Y después pensando yo dije, de veras, tenía razón. La maestra puede portarse bien, son muchos chicos, 40 a veces más, en un aula. Y ella tiene que estar de todo. Y aparte de eso teníamos problema con la flatulencia. ¿Qué es eso? Bueno, un chico gritaba, decía, señora, aquí hay mal olor. Y ella rápidamente iba en el aula que estaba al lado, estaba su esposo enseñando. Lo llamaba él, venía, ¿qué pasa? Y entonces iba tras cada alumno. A ver si detectaba. No detectó, no había ningún aparato entonces para detectar los gases. No reímos tanto. Ese maestro sí que era bastante tonto. Y un día un chico, había toda una fiesta. Fiesta de patria, fiesta patria. Y era acá, cerca al norte argentino, ahí en la provincia de Misiones. Es muy parecido a lo que es Itapúa y todo eso. Entonces, el maestro, el dueño, él era dueño de campos ahí. No era mucho, pero tenía animales, tenía de todo, tenía aves, hasta palomas y no sé cuándo. Le gustaba todo. Está bien. Y para la fecha especial, había que hacer una fiesta, reunir los vecinos. Y vinieron los vecinos, primero la parte patriótica, cantar el himno nacional, poesías que algunas personas, yo nunca fui declamador, pero otros sabían mucho mejor, así que los hacían. Entonces, después, ¡viva! Tanto y tanto, la fecha y todo eso, y todo. ¡Viva! Todo gritaba. ¡Viva! Y un chico que estaba tras mí dice, ¡viva la revolución de los piques de tu talón! ¿De dónde sacó eso? El pobre maestro coloreó, estaba rojo como llama. Vino ahí y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo todavía recuerdo, se llamaba Miguel Yusco. Y ese Miguel le pregunta al maestro, pues, ¿y por qué el otro, de atrás de él, le había dicho que diga eso? Y algunos dijeron, ¡vi! Y ahí pararon, ya no siguieron. Todo un mes él tuvo castigo de no salir en receso, recreo, no tenía. Todo un mes. Era todo el castigo. Pero, no sé, los antipatria tal vez dirían, dijo mucha verdad también, no sé. De cualquier manera, esa es la conducta muchas veces de los chicos, son muy atrevidos. Por eso una maestra, cuando está tratando, no puede complacer a todos. Y tiene serios problemas. Y ahora se hace cada vez más difícil porque los hijos demandan, o sea, los alumnos demandan a los profesores o vienen con armas y comienzan con su pistola a matar a quien quieren si reciben una, no le dan lo que ellos creen merecer en términos de sus exámenes y todo, y matan, así nomás. Eso en Estados Unidos es bastante común. Una pregunta. ¿Quieres de verdad pureza en tu vida? Número uno, no te será fácil. prepárate para fuertes batallas diarias. Se van a burlar de ti. Se van a... Eso, en tu casa puede ser difícil, porque no siempre papá y mamá están de acuerdo. Dichosos aquellos hijos que tienen a padres que ambos colaboran y juntos trabajan para que el hogar sea feliz y para que los chicos tengan salud espiritual y naturalmente física también. Selecciona con extremo cuidado a tus amigos. No trates de ser amigo, especialmente a los varones, con aquellos que son muy vivos y saben hacer de todo. Lee libros de autores que triunfaron en la vida. No leas cualquier cosa. Involúcrate en las actividades de una iglesia bíblica. Si eres jovencito o jovencita, sigue. Da gusto ver algunas muchachas bien jóvenes, 15, 16 años, 14, que ya hacen trabajos que corresponde a una mujer con, qué sé yo, cerca de 30 años o algo así, y lo hacen muy bien. Claro, tienen toda la energía, gasta, quema esa energía en el trabajo que tiene sentido. Si encuentras un lugar donde puedes limpiar la casa o algo así, hacer eso, ganar tu dinero, qué bueno. Trae tu dinero y dile a tu mamá que ella te lo guarde. Tal vez es la caja más segura. Involúcrate en las actividades de la iglesia también. Ten mucho cuidado con las revistas y películas inmorales. Hay muchas. Ninguna madre quiere, digamos, visitar a su hijo en la cárcel. Pero así es como se crían los hijos, que luego van a parar la cárcel. Ninguna madre se goza en hacer preparativos para sepultar a un hijo o una hija en plena flor de la vida, porque se meten con una barra de individuos, de muchachos y muchachas del mundo. Te dirán, no, pero nosotros estamos aquí en la iglesia. Sí, pero la vista de los padres sobre los hijos no está siempre atenta. Ninguna madre quiere ver a su hijo muriéndose de alguna plaga, especialmente el SIDA. Y muchos hijos creen que deben probar la vida en todas sus formas. Y lo que parece prueba es realmente llega a ser un serio problema. Ninguna madre quiere que su hijo tenga la fama de ser ladrón, borracho, un don Juan, un pervertido, un jugador, un delincuente. ¿Dónde se crían estos? ¿Hay alguna escuela para ellos? No. Y ya hemos hablado bastante de la responsabilidad. Procura hacer todo aquello por lo cual, digamos, estás dispuesto a responsabilizarte. Por ejemplo, en Deuteronomio 24, 16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Tu papá, tu mamá no morirán por ti. Es decir, Dios no les va a castigar porque tú andas mal. Tú tendrás que pagar tu cuenta. Aún siendo, por ejemplo, eso que leí recién está en Deuteronomio 24, 16. Job, en el capítulo 19, versículo 4, dice, aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Y Proverbios 9, 12 dice, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Proverbios 9, 12. Por eso tenemos encierros para menores. Yo fui una vez a visitar a uno de esos menores, aquí en Paraguay. En Ezequiel 18, 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Eso en Ezequiel 18, 20. La Biblia insiste una y otra vez que cada pecador responderá por sus actos. Y no importa que seas una nena un varón todavía jovencito. No cargues de preocupaciones a tu madre. Qué buen regalo tomar esto en serio. No le causes vergüenza. Los padres, especialmente la madre, quiere que sus hijos sean obedientes, sean aplaudidos, buenos alumnos en la escuela, nunca los hacedores de problemas. No des motivo de queja contra tu conducta, en este caso, sobre todo en la escuela. No te postules como líder de gente violenta y mala. No hagas causa común con ellos. Sé responsable de tu diario andar, de tu propia conducta. Recuerda, tu papá o tu mamá no pagarán por ti. Tu madre no necesita más sacrificio por tu causa. Necesita tu ayuda. Ya te cambió pañales bastante tiempo. Ya te alimentó. Ya se asustó una y otra vez porque estabas en peligro. Ya tuvo que correr a medianoche a emergencia para ayudarte, para que no te mueras siendo niño o niña. Ahora es tu turno ayudarle a ella. No te quejes de tu madre por no haberte dado comodidades y abundancia. Si ella te llevó a Cristo, eso es todo lo que ella pudo haber hecho. Mucho se alegrará el padre del justo, dicen Proverbios 23, 24 y 25. Y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre y gócense, o gócese la que te dio a luz. Proverbios 23, 24 y 25. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. ¿Está contenta tu mamá contigo como hija o hijo? Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. De nuevo, Proverbios 23, 24. Proverbios 27, 11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Cuando un vecino viene y dice, tu hijo ha hecho tal cosa, o ha dicho esto o aquello, o ha arruinado tal o cual cosa, casi siempre los padres quieren decir, no, mi hijo no puede ser, él es buen chico, o buena hija. Eso no es cierto. Permite que tu padre o tu madre o ambos puedan decir esto con verdad, que eso no puede ser. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Proverbios 20, versículo 11. ¿Quieres ser feliz? Asume tus responsabilidades. ¿Quieres ser amado por tus padres? Sé responsable. Ámalos respetándolos. ¿Quieres que te vaya bien y seas de larga vida? ¿Recuerdas lo que dice allá en Efesios? Ah, y esto se repite una y otra vez. Yo he encontrado en mis bastantes años de vida que de veras esto es totalmente exacto. En Efesios, capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, esta es la promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No de largo dolor, de largo sufrimiento, de larga vida. Esto está en Efesios 6, 1 al 3. Claro que después habla a los padres. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. La palabra disciplina es simplemente enseñarles. Esto sí, lo otro no.